Civilización griega. Personajes. Los griegos iniciaron las artes y las ciencias. Destacaron Homero y Hesíodo, poesía épica. Píndaro, poesía lírica. Aristóteles, comedia en teatro. Esquilo, Sófocles y Eurípides, tragedia en teatro. Pericles y Demóstenes, oratoria. Hipócrates, medicina. Pitágoras y Euclides, matemática. Herodoto, Tucídides y Fenofonte, historia. Licurgo, Solón y Clístenes, legislación. Tales, Sócrates, Platón y Aristóteles, filosofía. Fidias, Mirón, Policleto y Praxíteles, escultura. Los esclavos que sobresalieron fueron Esopo, siglo 7 a.C. Debido a su talento le ofrecieron la libertad, relató fábulas personificando animales. Posteriormente inspiró a las fábulas de La Fontaine y Samaniego. Poción, siglo 4 a.C., compró su libertad y se hizo banquero, prestó grandes sumas de dinero a la ciudad y se volvió ciudadano. Conquistas, los persas se dispusieron a conquistar Grecia, así dieron origen a las guerras médicas. 490 a.C., el Ateneo Milciades venció a los persas en la batalla de Maratón. En el paso de las Termópilas, el rey Espartaco Leonidas luchó valerosamente contra los persas, con solo 300 espartanos. Después de los persas incendiaran la ciudad, la flota persa fue derrotada. 480 a.C., los griegos vencieron en Salamina y persa Jerjes abandonó Grecia. 432-402 a.C., Atenas y Esparta fueron rivales continuos, lo que provocó la guerra del Peloponeso, la cual duró 30 años. Grecia, debilitada por las guerras internas, fue sometida por Filipo, rey de Macedonia. 146 a.C., Roma conquistó a Grecia.